quedas sin dar. Y ahora vuelves a llorar. Yo te juro, quisiera intentar y olvidar lo que hiciste. Tú no me quisiste, te fuiste y espero a alguien más. Tú eres fuerte, pero yo sé que voy a perder si yo te vuelvo a ver. Tus ojos no me hacen bien y sabes que el tiempo es muy cruel. Olvidar lo que hiciste. Tú no me quisiste.